estamos despidiendo el programa. Tenemos aquí al lado a Antonio, que es pues un puntal de la Asociación de Vecinos de Geneto, que él llegó aquí a Tenerife de otra isla, que ha corrido por las islas, también por La Gomera un poco, ¿no? Tiene amigos de La Gomera, sabe silbar también un poco. Las Islas Canarias en todas. Voy a acercarle el micrófono. Tú, Amaduro, pudiste conocer un poquito, a ver si la próxima vez puedes venir más tiempo. Ojalá pudiera estar también en carnavales. Aquí, bueno, eso, comienzan hoy los carnavales. El día fuerte es mañana, luego también el martes. Luego la semana que próxima también el viernes, el sábado también. ¿Cómo le contarías, qué es lo mejor de los carnavales? ¿Qué le compartirías de los carnavales, Antonio, a Amadú? Yo hay años ya que no voy a los carnavales, pero ¿saben? Bueno, cuando voy a correr carnavales, hombre, una maravilla. Ahora pues habrán carnavales esta noche, seguramente habrá baile. Mañana seguramente también, pues el domingo ha de haber verbena también. Pues después el lunes solo que habrá, el martes el coso de por la calle, las carrozas, las reinas y además. Y después pues sigue fiesta hasta el otro, hasta el carnaval chico, como se suele decir aquí. Hasta el otro fin de semana que terminará, me parece que terminará. A ver, pues no sé, este año no sé el día que termina, si terminará por el 20, si termina por el 1 de marzo, pues este año no ha llevado por cuenta cuándo termina. Mira, Amadú, mira, Antonio, yo un libro de aquí de la asociación que me leí, un libro de los que están aquí en la biblioteca de la asociación, ya la gente casi no leemos libros, pero bueno, están ahí y a veces está bien sacar el polvo y mirar qué pone, ¿no? Habla de una tradición del puerto de la Cruz y la Orotava, del carnaval antiguo. Dice que hasta los años 90 había un baile que la gente lo bailaba, a Madú, con la cara pintada de negro, iban de negros, y que iban con una culebra de madera y le pegaban a la culebra, y que eso era una tradición que vino de Cuba. El baile de matar la culebra. Aunque vino de Cuba, ¿eh? De Cuba, y sí. Mira, bueno, eso también parece mucho también a... bailes de una semilla de aquí, y parece que también que una parte muy, muy grande de la cultura cubana, podemos decir que salen de África, ¿eh? Casi es lo mismo, ¿eh? Casi. Sí, se hace un baile para matar a la culebra ahí en Senegal. Claro. Sí, hay bailes, por ejemplo, ahí en entre los Pel, entre tu etnia. Sí, claro, hay bailes. Ah, y un baile en el que el tema es matar a la culebra. Matar a la culebra, sí, sí, sí, matar a la culebra, pero bueno, como lo acabas de explicar, con la madera pintada de negro, así, y van diseñando de negro. Bueno, te digo que, bueno, aquí, estos tipos de bailes aquí se encuentran aquí, unas semillas. Qué bueno, pues mira que estaría bueno hacer un carnaval canarios, senegalés, porque claro, el carnaval es una mezcla, hay gente de todo, música de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo y gente de todos lados. Aquí hay de Senegal, lo hay de Venezuela, lo hay hasta, pues, de la Guinea, aquí vienen de varios países al carnaval de Canarias. Bueno, Antonio, ¿tú te recordarás de cuando la música era muy distinta en carnaval, a lo mejor, de la que hay ahora? En carnaval de guitarra, timple y un violín o un acordeón, se pintaba la cara, una ropa vieja y andase todo el pueblo, de casa en casa, y unos invitaban café, otros invitaban vino, una copa ron, coñá, pues un pinchito de algo, una taza de caldo de amanecía, todo ese rollo así. Ese era el carnaval antiguamente. ¿Era más por las casas, Antonio? Pero sí, anteriormente sí. Y después, pues, sus sitios que estaban ya, pues, destinados para los bailes y tal, y todo el mundo iba, pues... pues esa misma ropa y a lo mejor con una lona de chancleta, antes de tenerte al baile. Con poquito dinero, entonces, ¿no? El carnaval que se hacía antes. Se divertía uno... Porque hoy los carnavales son bonitos, pero más que el carnaval hoy es un negocio. Hoy es un negocio. Hombre, normal. El carnaval hoy es un negocio. Un negocio cuesta un montón de dinero. No tiene más que ver los trajes que se usan, las que se apuntan para reina, a ver la que sale. Eso cuesta un dinero, eso cuesta un... esas diseñadoras que están para hacer eso, trae cuenta un dinero para hacerlo. ¡Vamos! Antiguamente era con menos dinero. Señores, nos vamos. Cerramos. Amadú, mándanos ahí un mensaje final y desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos los queridos oyentes, a todos los que nos están escuchando. Y para decirles que hoy también ha sido una oportunidad, un placer enorme, desde África, compartir con vosotros este programa de radio, que es algo muy importante. Y para decir que, bueno, es algo muy grande para nosotros, porque, bueno, ahora es la una de las radios que cruzan la frontera y que se van directamente a los lugares más pobres de África, para dar a la juventud, a la gente, compartir, dar sus voces en el país. Gracias. Un fuerte abrazo, Amadou. Dinos solo una palabra senegalesa. Habungul, inshallah. Habombo. Habungul. Vamos allá, Es Habombo. una palabra popular que dice hasta la otra vez. Nos veremos. Adiós.